En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta a través del 101.4 en Teleelch Radio Marca. También recuerda que nos puedes ver en la TDT en Teleelch y escucharnos desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. De antemano pido disculpas por esta voz, pues eso, con el trancazo que uno lleva, voz desgarrada. No muy sensual, pero es lo que hay, así que desde aquí disculpas, vamos a intentarlo. Hoy mejor que hablen los protagonistas de Elche, del Elche, que un servidor. Pero vamos allá con titulares. En la vuelta al trabajo el día después de ese desastroso partido que el Elche protagonizó en Huesca. La plantilla del Elche entona el mea culpa tras esa dura derrota en el campo del Alcoraz. Fidel. Es una lectura clara, ¿no? Creo que el partido del día, en el partido del otro día es fácil resumirlo. Creo que el Huesca fue superior en todas las facetas del partido. Ya le dimos la mano después del partido, le felicitamos y le esperamos a la vuelta. Creo que será una semana difícil, una semana complicada en la que creo que las peores sensaciones que hemos tenido desde el inicio fueron el otro día en Huesca, pero bueno, no hay que ni calmarse, ¿no? Creo que en esta categoría tan igual hay que tener los pies en el suelo. Ni hace dos semanas éramos los mejores de la liga cuando ganamos en el campo más difícil para mí, que es el del Girona. Ni ahora que venimos de un mal partido tenemos que ser un equipo que todo es un desastre, ¿no? Creo que es evidente que el otro día no se hicieron las cosas bien, todos somos conscientes de ello y bueno, hay que ser honestos y asumir con responsabilidad que la línea del otro día no es la línea a seguir y con ganas de que llegue esta semana para intentar resarcirnos de ese mal partido. Y es que Fidel ha reconocido que no se salva nadie de ese encuentro que escoció y también ha dejado algunas perlas sobre si el césped del Martínez Valero el próximo domingo será una excusa. Decía que el césped de El Alcoraz es una alfombra y les pasaron por encima, pero también ha dejado claro que tienen el peor césped de la categoría con diferencia. Toca levantarse. Para ese partido Pacheta va a seguir teniendo las mismas bajas que para Huesca, las de Ramón Fall, Juan Cruz y también Nuke Nfulú. La buena noticia es que Gonzalo Verdú apunta ya directamente al 11 titular. Pero el Elche tiene un grave problema con el gol. Los ilicitanos son la segunda escuadra con menos gol de toda la segunda división. Solo el Albacete, que curiosamente es quinto, ha marcado menos goles. Fidel. Creo que todos los de medio campo hacia arriba, creo que tenemos que dar un poquito más en la fase Z goleadora llegadora. Primero yo, como te digo, creo que nos está faltando esos goles de segunda línea, de llegada. Nuestros delanteros, creo que los que más están jugando son Yacine y Niro, entre los dos llevan 6 goles, que bueno, son unos números buenos, 4 Yacine, 2 Niro para lo que ellos, pero bueno, creo que solamente de segunda línea lleva un gol Iván, ¿no? Creo que son números muy pobres y que tenemos que mejorar en eso, que creo que los goles de segunda línea serán muy importantes para nosotros y sobre todo dada la poca efectividad que estamos teniendo hacia ahora. Y es que junto a los manchegos y el Extremadura, los franjiverdes son el equipo que menos goles marca en su estadio. Otro dato preocupante, Edgar Badía es el portero con más paradas en segunda, 47. El Elche es el cuarto equipo menos goleado también. Eso significa que el Elche tiene muy buen portero, pero que le chutan demasiado. Bueno, son algunos de los datos que daremos en el día de hoy. También, bueno, pues repasaremos y compararemos cómo estaba el Elche de Pacheta la temporada pasada a estas alturas. Lo cierto es que tras dos derrotas consecutivas, el equipo necesita reaccionar el domingo ante el Mirandés para ahuyentar los fantasmas. Y es que hoy le preguntábamos a Fidel precisamente que ganar es volver a la tranquilidad, pero no hacerlo despertaría viejos fantasmas. Sí, por eso no tenemos que volvernos locos, ¿no? Todos sabemos la igualdad de esta categoría, es lo que hablamos siempre, ¿no? Una semana, si ganamos esta semana, la semana que viene estaremos cerquita del playoff, y si no conseguimos ganar, pues iremos a Málaga o a Coruña, ¿no? Perdón, que estoy tan centrado en la semana a semana que no sé, la semana siguiente creo que es Coruña, ¿no? Estaremos un poquito más con la soga, ¿no? Pero diciendo que si nos gana el Depor estará cerca nuestro, ¿no? Creo que tranquilidad, mantener los pies en el suelo, afrontar la semana con la importancia, pero con la alegría, con la tranquilidad que tiene. No es la final del Mundial, no jugamos esta semana, la final del Mundial es un partido importante en el que tenemos ganas de ganar para, como tú dices, escalar posiciones en la tabla y sobre todo brindar una victoria a la afición en casa, que es lo que más nos está costando. No es la final del Mundial, pero reconoce que si no ganan ya irían un poco con la soga a Coruña. Bueno, esperemos que el equipo reaccione. Hay motivos fundamentados desde que Pacheta es entrenador del Elche Club de Fútbol como para confiar en la reacción, como para darles ese voto de confianza. Es cierto que ahora mismo el equipo está en un momento de duda. No había tenido dos derrotas seguidas. Perdón. Tranquilo, por el micrófono no se pega. No había tenido dos derrotas seguidas con malas sensaciones como han tenido en estos dos partidos contra el Sporting y contra el Huesca, pero este equipo tiene sin duda mucho margen de mejora, empezando por los nuevos fichajes que den ese paso al frente, no solo ellos, sino todos. Y ahí, yo creo, a pesar del cabreo, de la mala imagen, todo eso tiene que ir pasando y ahora hay que, a partir de hoy ya, empezar a preparar y confiar en el equipo, en el entrenador, para ganarle el próximo domingo al Mirandés. Llega un día en el que todo te resulta familiar. Te familiarizas con hadas, con superhéroes y también con ver su película favorita una y otra vez. Para ese día y todos los que vengan, también tienes una oferta muy familiar. Disfruta de un Caravelle con sus hasta 9 plazas por 210 euros al mes con MyRenting y empieza a familiarizarte con todo. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda, Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët, menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968. Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep, las leyendas no nacen, se hacen. Esquei Automóviles, concesionario oficial Alfa Romeo y Jeep, en Sor José Falcorta 41, Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Octubre es el mes de la ortodoncia invisible en IMED Dental. Contrata tu tratamiento durante este mes con un 15% de descuento y consigue tu mejor sonrisa con los alineadores invisibles. IMED Dental te ofrece la seguridad y comodidad de un entorno hospitalario. Solicita una cita gratuita en dental.imedhospitales.com. IMED Dental, odontología hospitalaria. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.

no hicimos, empezando el primero, yo levanto la mano, un buen partido, ninguno, creo que no se puede salvar a nadie. Y como te digo, ¿no? Creo que no tiene que escocer o doler más allá, ¿no? Se perdieron tres puntos, como te digo, les esperamos a la vuelta, creo que en enero nos enfrentaremos con ellos y con ganas que llegue el Mirandés y con el Huesca, como te digo, pues nos veremos las caras de nuevo en enero. Habla Fidel con seguridad, la seguridad que da la experiencia, pero dice, esta semana, de alguna manera ha querido decir que apretaremos más. Yo creo que este es el problema del futbolista y del ser humano. Extraigo la frase de Pacheta, que le decía un entrenador suyo, y nosotros advertíamos tras la imponente victoria en Girona, le decíamos a Pacheta, ojo, que el ser humano tiende a relajarse cuando consigue algo importante. Que ojo, el Elche solo consiguió tres puntos, lo que pasa que fueron de relumbrón, ¿no? Por donde se consiguieron. Y decía Pacheta, un entrenador mío me decía que después de una gran victoria venía una gran cagada, con perdón. Pues no ha llegado una, han llegado dos. Aunque lo de Huesca puede entrar dentro de la lógica, no de la normalidad, sino de la lógica, por presupuesto, por todo lo que queramos meter en ese saco. Pero es lo que ha pasado. La victoria en Girona creo que ha hecho más daño que beneficio. Porque el ser humano tiende a relajarse. Y el futbolista, el deportista profesional, por desgracia también, digo por desgracia porque, hombre, sería fabuloso, serían máquinas si no aflojasen, pero verás tú cómo esta semana, el domingo, van a salir a tope. Y alguien dirá, es que no salieron a tope en Huesca. Fidel ha relevado un dato que si es verdad, y no tengo por qué ponerlo en duda, es un dato revelador e irrefutable. Sabéis que ahora todos los artilugios que hay en el deporte, la tecnología para ello es muy importante en el avance de todo en la vida y del deporte también, que miden todo, miden los esfuerzos, los kilómetros, todo. Bueno, pues según esos datos, el partido en el que más kilómetros ha corrido el Elche fue en Huesca. Si nos fiamos de esos datos y no tenemos por qué dudar, cuando no dudamos de otros, entenderemos que corrieron fatal, que corrieron persiguiendo sombras. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Cuando ha dicho en la frase, Fidel, esta semana apretaremos más, ¿por qué van a apretar más? Pues porque ya se ven con el agua al cuello. Y es una pena que esto tenga que pasar. Si apretasen todas las semanas igual este Elche, ahora mismo llevaría 6 o 7 puntos más. Pero por desgracia, pues no se sale con la misma tensión competitiva, intensidad, o llamémosle el ritmo, que en otros partidos donde el Elche sí salió así. En Girona salió así, en Huesca no. En Huesca en el primer minuto ya se dejó avasallar y a partir de ahí, cuerpo atrás. Se le preguntaba a Fidel que esta semana ya no valdrá la excusa del césped, no porque el césped haya mejorado, que no tiene pinta de que vaya a mejorar. Pero ya hay que estar por encima de esas excusas. Y esta es su respuesta. El otro día del Huesca creo que era uno de los mejores de la categoría y hicimos un partido bastante malo. Pero no quito una cosa, que creo que tenemos el peor campo de la categoría con diferencia. Eso es totalmente cierto. Pues una frase contundente. El césped en Huesca, perfecto, estuvieron fatal. El problema no es el césped. Pero eso no quita para reconocer que el césped no está bien. Curiosamente, desde hace una semana, más que no está bien, es que es el peor de la categoría, son las frases que estamos escuchando a la mayoría de jugadores. Edgar Badía dijo, tras la derrota contra el Sporting, tenemos uno de los peores céspedes de la categoría. Tres días después, Yasin Kasmi dijo, vamos a un campo digno, con lo que esa frase lleva una carga de profundidad total. Hoy, todavía más claro, ha sido Fidel. Tenemos el peor campo de la categoría con diferencia. Pero ya no vale de excusa. Mirandés, partido importante. verdad que bueno, que es un partido importante. Nosotros sabemos que es importante. Es la primera vez durante de este corto inicio de temporada que venimos de dos derrotas consecutivas. Sabemos de la importancia de las rachas en la categoría, pero que seguramente no sea la última vez que nos pase durante el año, ¿no? Es cierto que nosotros las sensaciones en casa no están siendo del todo buena, estamos teniendo mejores sensaciones fuera, pero eso solamente lo podemos cambiar nosotros, ¿no? Creo que para hacer algo, intentar estar en la parte media alta de la tabla, tenemos que ser un equipo fuerte y fiable en casa y transmitir esas sensaciones de fuera aquí. Todo ello, sabemos que el Mirandés es un rival peligroso, que viene de hacer buenos partidos como en Vallecas, como en Zaragoza, fuera de casa, que será un rival difícil, que en campos de rivales de entidad se ha crecido. Y bueno, nosotros, como te digo, con muchas ganas, intentaremos preparar el partido como toda la semana que lo venimos preparando. No la semana de Huesca preparamos peor el partido que la semana de Girona. Lo que pasa es que, bueno, cada partido es un mundo y sale de formas diferentes, ¿no? Pero con ganas de que llegue, intentar volver a sumar de 3-3, cortar esa racha negativa y, sobre todo, intentar empezar a sumar de 3-3 en nuestro campo, que es la espinita que tenemos. No es la única espina que tienen. El Martínez Valero es la asignatura pendiente. Pero hay otra todavía más grave, y es que el Elche tiene un grave problema con el gol, además de con el Martínez Valero. El equipo ilicitano está obligado a reaccionar tras encadenar dos derrotas consecutivas, pero el problema con el gol es gordo, porque el Elche ahora mismo es la segunda escuadra que menos goles marca en segunda división. Solo el Albacete, que curiosamente es quinto, ha marcado menos goles que el Elche. El Albacete solo ha marcado 10 goles en 13 partidos. Pero los sabe sacar rédito de manera increíble. El Elche ha marcado solo 11 goles. Es la segunda escuadra con menos gol de segunda. ¿Qué le dice este dato a Fidel? ¿Por qué esa falta de gol y cómo solucionarla? Creo que todos los de medio campo hacia arriba, creo que tenemos que dar un poquito más en la fase Z goleadora llegadora. Primero yo, como te digo, creo que nos está faltando esos goles de segunda línea, de llegada. Nuestros delanteros, creo que los que más están jugando son Yacine y Nino, entre los dos llevan 6 goles, que bueno, son unos números buenos, 4 Yacine, 2 Nino para lo que es ello, pero bueno, creo que solamente de segunda línea lleva un gol Iván, ¿no? Creo que son números muy pobres y que tenemos que mejorar en eso, que creo que los goles de segunda línea serán muy importantes para nosotros y sobre todo dada la poca efectividad que estamos teniendo hacia ahora. En ese sentido le decíamos a Fidel que, por ejemplo, el otro día la comparativa era muy llamativa. El Huesca llegaba con 5 o 6 futbolistas al área cada vez que atacaba. El Elche apenas llega con futbolistas. Sí que es cierto que bueno, que el otro día también, si analizamos todo, creo que el Huesca, sabiendo que nosotros somos un gran rival fuera de casa y que veníamos haciendo las cosas bastante bien, y que ellos, bueno, venían de dos partidos sin ganar, hacen un planteamiento totalmente diferente y cambian su forma de jugar. Quizá ahí nos ganaron un poco la partida. Nosotros contábamos con ellos. Antes del partido sabíamos ya que iban a jugar así, lo analizamos. Nos costó, las cosas como son. Creo que nosotros dentro del campo no supimos resolver muchas de esas situaciones, y sí que es cierto que hacían una superioridad por dentro, que llegaban con mucha gente arriba y nos costó mucho defenderle. Creo que como tú bien has dicho, tenemos que dar todos un poquito más. Somos el equipo de los equipos que menos están realizando, pero bueno, creo que ha habido partidos que sí que hemos tenido muchas más llegadas y podíamos haber hecho más goles, ¿no? Y bueno, como te digo, intentar que las próximas jornadas ser un poquito más goleadores, todos esos de segunda línea, que esos goles que se esperan de nosotros. A vueltas con el césped, se le preguntaba a Fidel que parece que les perjudique más a ellos, a los jugadores del Elche, que a los rivales. Previo al partido del Sporting de Gijón, el Sporting de Gijón y nosotros entrenamos las mismas veces en el estadio. Ninguna. Yo creo que con eso te lo respondo todo. Creo que hay semanas que el césped, el campo del estadio, prácticamente ni lo hemos tocado. Sí que es cierto que evidentemente que no hay que excusarse, ¿no? El día del Sporting de Gijón nos ganan porque se ponen por delante, hacen un partido muy serio y son superiores, bueno, en llegadas. Creo que tampoco fue un partido en el que nosotros tuvimos muchas llegadas. No, creo que lo del campo no tiene que ser ninguna excusa, lo que es una realidad. Creo que el terreno de juego nuestro en casa, si nosotros queremos ser protagonistas y te queremos llevar el peso de los partidos, ahora mismo no está en condiciones. Bueno, si jugamos de otra manera, a lo mejor no somos el Elche. O no somos el Elche que queremos ser. No estamos ganando. a lo mejor esta semana empezamos a ganar. En eso le doy la razón a Fidel cuando se le preguntaba ¿y por qué no cambiar la manera de jugar? Yo creo que el Elche no tiene que cambiar la manera de jugar. Es la que le ha traído hasta aquí, es la que le permitió ascender, mantenerse, por momentos ver buen fútbol. ¿Que el césped no debe ser una excusa? No. Rotundamente no debe ser una excusa. ¿Que el césped está mal? Sí. Es una realidad. De todos los campos que hemos visitado, todos están mejor que el del Martínez Valero. Es una realidad. ¿Pero debe servir de excusa? No. Cuanto más les preguntamos por el césped, más se pueden excusar y cogerlo como coartada. Ojalá vaya mejorando. Pero desde luego, no soy yo quien para decir si va a mejorar o no. El domingo os podré decir si me parece mejor o peor. Pero los jugadores cada vez están más insatisfechos con el césped. Tras estas últimas dos jornadas, pues los que se habían hecho ilusiones, que sean reales, los que ya piensan que el Elche va a descender, que sean reales, realistas, es decir, primero la permanencia y luego hasta donde se pueda. Creo que somos suficientes. A ver si esta es la respuesta. Como he dicho siempre, ¿no? Intentar estar en la parte tranquila, zona de la tabla, y a final de temporada a ver dónde estamos. Si todos podemos soñar, bienvenido sea, pero bueno, creo que hay que tener tranquilidad, ¿no? Creo que la línea entre el éxito y el fracaso, entre lo positivo y lo negativo, es tan fina que una semana estás arriba, otra semana estás abajo, una semana estás a 3 puntos del playoff, otra estás a 2 del descenso, y no, lo que te va a hacer estar a final de temporada ahí en la zona es mantener la calma, estar tranquilo y apretar, ¿no? Creo que es semana para apretar, semana para todo pensar que todos y cada uno tenemos que dar un poquito más, bastante más, e intentar que cortar esa racha, ganar esta semana el Mirandés y seguir creciendo. Semana para apretar, insisto, alguien diría, ¿por qué no apretan todas las semanas? Es difícil, no. Lo siguiente, es imposible. Fijaros el Sporting. ¿Cómo vino aquí? Apretó. ¿Por qué? Porque los jugadores sabían que si no ganaban o hacían un buen partido, se cargaban a su entrenador. Y como están con su entrenador, apretaron. ¿Y ahora qué llevan? 2 victorias seguidas. Y además, 2 victorias seguidas y goleando. Por eso digo que son momentos anímicos por los que atraviesan los equipos. Y en esos momentos anímicos, bueno, pues puede pasar de todo. El Sporting le hizo un 4-0 al Zaragoza esta semana. O sea, parecía que iba a descender ya cuando vino al estadio, gana al Elche y ahora le mete 4. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que el Elche gane en Girona y luego haga el partido que hacen en Huesca? Pues porque esto es el fútbol. Y el que sabe un poquito de fútbol sabe que esto puede pasar. Por cierto, rendimiento de los nuevos fichajes. No está acorde con lo que se esperaba. Se le preguntaba a Fidel su opinión. Bueno, creo que sinceramente los 3 estamos siendo importantes, creo que los 3 estamos disfrutando de bastantes minutos y evidentemente de todos se espera más. Seguramente esta pregunta la semana de Girona sería diferente porque Pere Milla hizo un gran partido, yo salí en la segunda parte, estuve acertado y di una asistencia de gol. Y bueno, esa semana anterior Ramón creo que había hecho un fantástico partido también contra el Rayo Vallecano, creo que todos esperamos más de los nuevos. Yo no soy nadie para hablar de compañeros, de rendimiento de compañeros, hablo del mío. Espero dar muchísimo más. Creo que en los 3 últimos partidos que he jugado no he estado muy acertado. Tengo que dar infinitamente más, sobre todo al equipo, individualmente y colectivamente. Me baso más en lo colectivo que en lo individual y, como te digo, intentar mejorar. Creo que explicaciones no es que pueda darte mucha, ¿no? Creo que la adaptación ha sido buena, creo que todos nos hemos adaptado. El grupo nos ha acogido de una manera perfecta. Tenemos un ambiente de grupo espectacular y bueno, esperemos que, como tú dices, de cara al entorno o de cara a los de fuera o tú que has preguntado, pues esperamos que subir un poquito más el nivel en los próximos partidos. Si te dicen que ese coche es como un golf. Si te dicen que ese coche es como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes. Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salones de Juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. ¿Nunca empezaste inglés porque...? Si al final la gente quiere, con gestos y tal se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no... Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. I'm a lucky man. I didn't know what life was, but now I understand. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Vamos a hablar como cada martes de varios aspectos en torno al Elche Club de Fútbol. Empezamos con la comparativa de cómo estaba la temporada pasada en la misma jornada el Elche de Pacheta. Para ello está nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Pues cuéntanos, ¿cómo estaba el Elche en la jornada número 13 el año pasado? Pues el año pasado estaba peor, pero eso sí, ya solo por un puntito. Veníamos hablando las últimas semanas de que la diferencia estaba en más 4, más 2. Pues bien, con estas dos derrotas consecutivas que ha cosechado el Elche actual, la diferencia ya solo se ha quedado en un más 1. Y es que el equipo de Pacheta el año pasado, después de 13 jornadas disputadas, era decimoquinto con 15 puntos. Hay que recordar que en esa jornada 13 fue el empate en el Martínez Valero, un empate a cero contra Las Palmas, por lo que ese equipo pues ha conseguido recortarle un punto al actual. Ahora mismo es decimocuarto con 16 puntos. La principal diferencia de una temporada a otra, Paco, la estamos encontrando sobre todo en los puntos cosechados en el Martínez Valero. De esos 15 puntos que tenía el Elche de Pacheta el año pasado, 12 los había sumado en casa y 3 fuera en 7 partidos en el Martínez Valero. Pues bien, este año la dinámica es totalmente diferente. 10 ha sumado fuera y 6 en casa. Así que, bueno, vamos a ver si el conjunto franjiverde consigue mejorar esos guarismos, porque le van a hacer falta para conseguir el objetivo de la permanencia. El Elche de Pacheta actual ya ha perdido a estas alturas más partidos que el Elche del año pasado. Lleva 5 derrotas en su casillero y el año pasado a estas alturas llevaba 4. El equipo de la temporada anterior, estamos hablando de la 18-19, eso sí, empataba más partidos y también ganaba menos. En el apartado goleador, el de este año lleva un golito menos que en la temporada anterior y eso sí, ha encajado bastante menos también esta temporada, aunque hay que recordar que el Elche del año pasado a estas alturas ya había encajado ese 5-1 contra el Cádiz. Respecto a la zona baja de la clasificación, los guarismos son totalmente similares, solo que cambiando los nombres de equipos. En la temporada 18-19 el Tenerife marcaba la salvación a estas alturas, es decir, la decimoctava posición con 13 puntos, ahora la marca el Oviedo con 13 también. Y ya en la zona roja de la tabla, decimonoveno era el Reus con 13 y decimonoveno ahora es el Extremadura con 13. Así que si se sigue esta tendencia de puntuación, es complicado porque se espera que todos mejoren. Y usamos como comparativa la temporada del año pasado, la salvación estaría en 46 puntos. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue esa inercia conforme vayan pasando las jornadas. ¿Cómo les ha ido a los dos cedidos esta jornada? Pues una noticia positiva y una negativa. Vamos a empezar por la negativa. Manu Justo en segunda división, en el grupo 4. El delantero gallego fue titular. Hablábamos la semana pasada de que consiguió el gol de la victoria para su equipo, pero no tuvo un buen encuentro. El UCAM de Murcia, que perdió 3-0 a domicilio contra el Sevilla Atlético. Como digo, el delantero gallego fue titular y sustituido en el minuto 65 de la segunda parte. El que nos ha dado buenas noticias en este caso ha sido el ilicitano John Iñiguez en el Alcoyano, que sigue con su racha triunfal de victorias. Venció al filial del Hércules a domicilio 1-3 y además el mediocentro ilicitano fue titular y marcó un gol. Abrió la lata y suma ya 2 tantos esta temporada. Por cierto, que uno de los goles también en esa victoria del Alcoyano fue del franjiverde Óscar Díaz. Óscar Díaz, que anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol, el que fuera jugador del Elche hace ya 13 temporadas. Estuvo dos campañas aquí, la 2006-2007 y 2007-2008. Vamos a repasar lo que ha dado de sí el fin de semana. Pues sí, en general no ha sido un buen fin de semana, aunque tenemos victorias ilicitanas, como es lógico, y es que, por ejemplo, en fútbol, en el grupo 6 de tercera división, se jugaba la jornada 10 del campeonato y el ilicitano de Sergio Pellegrín, que en Crevillente cosechó su segunda derrota de la temporada y además de forma consecutiva, 2-1 perdió el filial franjiverde en el Enrique Miralles. Se adelantó en el marcador gracias a un gol de Adrián Molina en la primera mitad, pero el conjunto local consiguió darle la vuelta en dos jugadas muy similares, a balón parado, el ilicitano que hizo un buen partido, pero que pues la estrategia le terminó penalizando. En división de honor juvenil, grupo 7, jornada 8, derrota en casa del Elche 1-2 contra el Villarreal. Y si nos marchamos ya a la Liga Juvenil Nacional, el pasado fin de semana se disputaba la jornada 9 en ese grupo número 8. Derrota del Celtic Elche fuera de casa 2-1 contra el Benidorm, también derrota a domicilio del Itango 2-0 contra el Castellón, empate del Kelme fuera de casa 2-2 contra el Don Bosco y victoria además con goleada del Elche B 6-1 al Racing de Algemesí. En fútbol femenino, Primera Nacional grupo 7, jornada 7, se rompió la racha, la buena racha del Elche femenino de Quique Cano, que encajó la primera derrota de la temporada contra el Ciudad de Murcia 2-1. En fútbol sala, segunda división, jornada 7, empate a 5 entre el Irefranc Elche y el Colo-Colo Zaragoza, allí en tierras aragonesas, un auténtico partidazo que de momento permite al equipo de Juan Carlos Guillamón mantenerse en puestos de playoff. En segunda división femenina, grupo 2, jornada 6, primera derrota del Joventut de Elche, que cayó ante el líder 1-3, el Peñas Plugues B. En balonmano no teníamos a las chicas, pero sí a los chicos. En primera división estatal, grupo E, jornada 6, primera derrota de la temporada en Carrús para el equipo de Julián Gil, 26-30 contra el Levante Marni. En voleibol también malas noticias, jornada 4 en el grupo B de la Superliga 2 y el club voleibol Elche, Granadas de Elche, que perdió a domicilio 3-0 contra el JS Hotels Ciutat Cide de Mallorca. En baloncesto, buenas noticias, Primera Nacional grupo B, jornada 4 y segunda victoria de la temporada para el Intercoza Elche, 65-72 contra el Adesavi. Y en waterpolo llegó la primera victoria del club waterpolo Elche, 7-6 en casa contra el Navarra. Y cerramos, Paco, con esa 36ª edición del cross escolar que se disputó o que se llevó a cabo, mejor dicho, la semana pasada. Más de un millar de niños participaron y además también se disputó en ese yacimiento de la Alcudia la segunda edición del cross popular La Alcudia, que tuvo como ganadores en categoría masculina a Ramón Javaloyes y en categoría femenina a Marina Fabregar. Así que enhorabuena y bueno, ha sido un fin de semana con bastante deporte. Gracias, José Antonio. Gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Como siempre, un verdadero placer que hayas estado un día más ahí. Recuerda que puedes escuchar el podcast de este programa a cualquier hora del día. Nos das unos minutitos para que lo podamos colgar y ya lo puedes escuchar, como digo, en nuestra web teleelch.es. Mañana volvemos, como siempre, aquí en Teleelch, Radio Marca, a partir de la 1:20. Buenas tardes. ¿Nunca empezaste inglés? Porque... Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no. Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. ¿Quieres que te toque la lotería? Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis. Por el cambio de 4 neumáticos de cualquier marca a partir de llanta de 16 pulgadas, te llevas el 9.619 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento. Puedes tener premio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.